ya estamos comunicados con el legislador Marcelo Ramal. Él es integrante del Frente Izquierda y los Trabajadores por el Partido Obrero. Y queríamos hablar, Marcelo, buenas noches, Luis Sangió y Cristina Varela, te saludamos, porque, bueno, hemos... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, tomamos conocimiento que hace unos días, hace una semana, has presentado un proyecto de ley por ley de enfermería, ¿no?, para regular esta problemática que hay en los hospitales públicos de nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto apunta a establecer que la jornada laboral para los enfermeros sea indefectiblemente de 6 horas, por razones de insalubridad. Sí. Lógicamente que para lograr este objetivo es necesario al mismo tiempo cambiar el régimen salarial de los enfermeros. Sí, sí. ¿Por qué motivo? Porque actualmente los bajísimos salarios que rigen obligan al enfermero a llevar adelante horas extras, al punto que, la jornada laboral real, efectiva, hoy en enfermería, supera las 10 o 12 horas promedio por día. Sí. Entonces, el proyecto en este sentido establece la jornada de 6 horas, plantea la existencia como consecuencia de esto, de varios turnos de trabajo, y sobre esta base, una modificación salarial que parta como salario inicial de lo que hoy la ciudad de Buenos Aires entiende en sus mediciones que es una canasta básica para una familia tipo y que está en torno de los 11.000 pesos. Sí. Esto es en esencia el proyecto que presentamos en la legislatura y en torno del cual hemos comenzado una campaña para difundirlo, para reunir apoyos en los hospitales. Bueno, y lograr su aprobación. Claro, porque aparte tiene una contradicción, porque si se está regulando, tratando de regular que sea una tarea insalubre, mal se pueden hacer horas extras, donde por una cuestión de dinero, lamentablemente de incrementar salario, tengan que trabajar más horas. Claro, en esto hay una gran hipocresía, porque mientras por un lado se están viendo, digamos, los riesgos sanitarios de esta actividad y el enorme estrés físico y mental que implica, sin embargo, se obliga al enfermero, a tener que trabajar muchísimas más horas, obligado por su situación salarial. Sí. Las horas extras en el sistema de enfermería de la ciudad se llaman módulos, sí, ¿no es cierto?, módulos de trabajo. Y en esta enorme perversión que estamos denunciando, hasta se presenta estos módulos como una suerte de beneficio, de conquista, que tendría un enfermero para ganar unos pesos más. Pero las cosas deberían ser al revés. El enfermero debería poder contar con una jornada acotada, de acuerdo a lo que implica su tarea, y el salario debería poder cubrir esas 6 horas en condiciones de asegurar su subsistencia y la de su familia. Claro, te hago una consulta ya que estamos hablando de esto, porque si hay que cubrirlo con horas extras porque hay faltante de enfermeros, ¿cuál es el déficit que tenemos en los hospitales públicos de la ciudad? Actualmente existen unos 8.000 enfermeros en la ciudad, en sus 34 hospitales y centros de salud. Los cálculos más conservadores indican que necesitaríamos el doble. Claro. Unos 15.000 enfermeros para asegurar una relación entre enfermero y número de camas, bueno, que permita una atención mínimamente acorde con los estándares internacionales en esta actividad. Actualmente tenemos situaciones donde, salas enteras de los hospitales están cubiertas por un par de enfermeras. Esas más enfermeras tienen que, a su vez, quedarse en el turno siguiente para cubrir los faltantes que existen de personal. Entonces, uno podría establecer como un número elemental de enfermeras unas 15.000 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo, aquí mi compañera, la licenciada Cristina Varela, que es trabajadora de Hospital Público de la ciudad, te quiere hacer una consulta también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Realmente el tema de la enfermería, yo que tengo la posibilidad de estar en reuniones en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, es un tema de años y años que se viene bregando y también la falta de especialización, o sea, la imposibilidad, por ejemplo, de abrir espacios de salud ya creados dentro del gobierno de la ciudad, más precisamente, y que como no hay enfermeros especializados en esa área, tampoco se puede abrir. Bueno, ante todo, Cristina, un gusto saludarte. Gracias, igual. Y quiero decirte lo siguiente, porque es muy importante lo que señalas. Se menciona este problema de la falta de enfermeros, pero es indudable que para resolverlo es necesario incentivar la carrera. Claro. Es decir, que ser enfermero de hospital público de la ciudad, bueno, constituya algo gratificante, algo que tenga una perspectiva. Entonces, este proyecto apunta a promover, por un lado, la actividad de la enfermería en el hospital público y al mismo tiempo estimular su profesionalización. Porque si nosotros asociamos esta jornada laboral de 6 horas, este cambio en el régimen laboral, a un incentivo a la profesionalización, que también está incluido en el proyecto de ley, seguramente vamos a tener muchas más personas, por un lado estudiando enfermería y luego postulándose como enfermeros en el hospital público. Actualmente hay áreas de alta complejidad en los hospitales de la ciudad, terapias intensivas, terapias intermedias, que no pueden cubrir sus cargos de enfermería, porque el resultado de toda esta situación es que el enfermero emigra al sanatorio privado. Sí, claro. Entonces tenemos ahí otra situación muy perversa, en el sentido que el hospital público forma recursos de enfermería y después son aprovechados por el negocio privado de la salud. Sí, es decir, que estamos creando un sistema de subsidio a la formación de enfermeros para la medicina privada. Y le digo que no solo con los enfermeros, también pasa con los residentes en las distintas especialidades de medicina, fonobiología, psicología, que son buscados duda, justamente Cristina, por la gran formación que tienen. Claro, sí, sin duda, Cristina, esto es así, y nosotros pensamos que si este proyecto pudiera avanzar, vamos a poder instalar una discusión sobre la situación laboral en el conjunto del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es negativo por donde se lo mire, también lo es en el caso de los profesionales. No es muy distinto lo que pasa con los profesionales de la salud a lo que pasa con los trabajadores de enfermería. Claro. ¿En qué sentido lo digo? Que también el profesional percibe un salario muy bajo, no tan bajo como el enfermero, pero bajo para lo que estudió, para sus condiciones, y entonces está obligado a realizar, distinto tipo de tareas adicionales, prestaciones que, hasta el año pasado cobraba bajo la forma de horas de guardia, ir a trabajar a otro lugar. Entonces se reproduce esta suerte de sobreexplotación en el caso del profesional, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que yo creo que si lográramos avanzar en la cuestión de enfermería, habríamos dado un paso muy importante para rediscutir toda la condición laboral en el sistema de salud pública de la ciudad. Seguro. Estamos hablando con Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente Izquierda de los Trabajadores, en representación del Partido Obrero. Te comento, la semana pasada, el lunes pasado, hablamos con Eduardo Arellano, que él es licenciado también en enfermería. Él está trabajando, nos contó, un proyecto de ley a nivel nacional también por la ley de enfermería con el diputado Rivas. Pero también nos contó que con Quito Aragón, que es un colega tuyo allí en la legislatura, están también presentando un proyecto. Y yo le preguntaba a él y ahora te pregunto a vos. ¿Hay mucha dificultad de poder consensuar un proyecto? Porque creo que en el fondo los dos apuntaban a lo mismo, ¿no? El tema de... No, seguro, sí. A ver, sí. yo me enteré también por los medios que Aragón había presentado más recientemente un proyecto, y esto es positivo, inclusive porque él está en la Comisión de Salud, y por lo tanto cuando tengamos que discutir el tema, bueno, ya no va a ser solo un proyecto, sino que se presentaron dos, y seguramente, digamos, si hay voluntad, lo vamos a poder consensuar. El problema no va a ser entre nosotros, porque entre nosotros seguro que vamos a ponernos de acuerdo en algo que sea lo mejor para la enfermería. Lo importante es que hagamos fuerza juntos, con todos los demás diputados que estén de acuerdo, para poder, bueno, conquistar una visión mayoritaria en la legislatura. Seguro. Sí, sí, me parece que es importante. Nosotros desde acá, de este programa, que estamos siempre en función de ayudar y aportar en la defensa de la salud pública, vamos a estar también presentes, y creo que como vos también, seguro, vos lo sabés mejor que nosotros, la convocatoria a los propios interesados también para hacer fuerza, ¿no? Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Estamos reuniendo firmas en los hospitales. Yo ya recorrí unos 10, 12 hospitales haciendo charlas y explicando el contenido del proyecto, reuniendo enfermeros. Y bueno, hicimos el lunes pasado una convocatoria importante en la legislatura. Vinieron más de 100 enfermeros de 15 hospitales de la ciudad. Que fue realmente muy emocionante. Hubo expresiones muy fuertes para que avancemos en este tema. Y bueno, estamos animados para seguir adelante. Bien, vamos a seguirlo nosotros también, desde la parte informativa, y por supuesto novedades que tengan al respecto no tienen más que seguir mandándonos aquí, puede ser a www La Retaguardia o a Inmortales, nuestro programa. Muchas gracias. Perfecto. Marcelo. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Buenas gracias, noches. Buenas noches. Adiós.